Continuando con el operativo que venimos realizando tanto acá en la ciudad de Coro como en los diferentes municipios de la geografía del estado Falcón, bueno, venimos implementando este dispositivo que en los últimos días ha venido dando buenos resultados, como lo es el operativo Rastrillo. Este operativo ya lo venimos desarrollando en las diferentes zonas policiales. En la zona policial número 5 fue desmantelada una banda, luego efectuaban un robo a una residencia. Se trata de 4 sujetos que fueron aprehendidos en el sector del caserío Barío, o vamos a decir, eso en el sector de municipio Buchivacoa, caserío El Saladillo, específicamente. Allí fueron aprehendidos 4 sujetos de 21, 27 y 2 de 21, 27 y 31 años de edad respectivamente. A estos sujetos habían penetrado en una residencia de un comerciante, luego allí fueron aprehendidos en ese caserío. Allí, para el momento de la detención, le fue incautado un arma de fuego tipo revólver cromado con empuñadura de madera, calibre 38, marca Emmy Wilson, serial ilegible, y la cantidad de 13 cartuchos del mismo calibre sin percutir. También fueron incautados 2 teléfonos celulares de diferentes marcas y la cantidad de 3.100 bolívares fuertes. Este procedimiento fue realizado por funcionarios adscritos a esa zona policial número 5, acantonada en esa jurisdicción de Buchivacoa. También fueron capturados un sujeto con un porte ilícito de armas. Esto se trata ya en la jurisdicción de la zona policial número 5 en el municipio Mauroa. Este procedimiento fue realizado en el sector La Ceiba. Allí le fue incautado un arma de fuego tipo pistola cromada con empuñadura de madera calibre 9 milímetros, marca Emmy Wilson, modelo 39-2, serial IA-6037 y 8 cartuchos del mismo calibre sin percutir. Este procedimiento también fue realizado por funcionarios adscritos a la zona policial número 5. Bien anunciado que para el día 4 de agosto también se estará llevando efecto en el centro de capacitación policial una jornada de sedulación. Pues quiero hacerles llegar, pues, para que ya allí vamos a contar, pues, con asistencia a las comunidades que también vienen a resolver, pues, algunas situaciones en materia de lo que es identificación para ese servicio que en verdad estamos comprometidos, pues, nosotros, la policía del estado. Quiero